Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Y normalmente en radioujo.com y a saltomatarradiorock.com. Y digo que normalmente, porque hay avería gorda de fibra en la zona y estamos sin internet esta noche. Así que los que no nos puedan escuchar en FM nos escucharán vía podcast, esperemos, porque hoy no estamos en directo por internet. Emitiendo aquí desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Hoy llegamos al programa número 750. Hoy tenemos invitados en el estudio. Tenemos una banda de fuera, que hacía mucho tiempo que no teníamos una banda de fuera de Asturias. Hoy nos visitan Crusade of Bards. Un saludo de parte de Larry Danner, que está aquí al micro, y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Supongo que os habrá pasado alguna vez, a mí me pasa muchas veces, que te encuentras con una canción y parece que no puedes parar de escucharla. Eso me está pasando esta semana con Detonate, el nuevo single de los suecos de Halo Effect. Primer adelanto de March of the Unearth. Esto es lo que antes era In Flames, ¿qué coño? The Halo Effect, en Diario de un Metalhead. We just close our eyes before we dare to die. disco saldrá en 2025, todavía falta bastante, pero gracias Nuclear Blast por mandarnos el single. También nos mandaron este single de Suecia a Finlandia, porque vamos con una banda que queremos mucho por esta casa, que alguna nos hemos corrido por ahí y que tengo la chupa firmada por ellos. Ellos son Stratovarius, tienen un nuevo EP, bueno, un EP bastante reciente titulado The Man, y esta es la canción que da título a ese EP. The Man, Stratovarius, en Diario de un Metalhead. We'll be right back. están estos días en Asturias y la oportunidad era demasiado buena como para dejarla pasar de largo. Así que esta noche tenemos con nosotros por primera vez y en riguroso directo, aquí en los estudios de Radio Ojos, sin teléfonos ni leches, a Crusade of Bards, que ya era hora. Buenas noches y bienvenidos a Diario de un Metalhead. Buenas noches, muchísimas gracias. Por fin estamos aquí, Larry. Es un placer, es un honor, la verdad. Estamos deseando que este momento llegase y por fin estamos aquí. Así que muchísimas gracias por la invitación. Fantástico. Bueno, os habla Paolo Andreotti, teclista de la banda, y muchísimas más cosas. Ahora sabremos un poco más de ellos. Y tenemos también en el micro negro, a mi izquierda, en el ring, a Mateo Tomasino, guitarrista de Crusade of Bards. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, ya era hora de que pudiéramos hacer coincidir el momento. Están en Asturias grabando, ahora hablaremos largo y tendido. Tenemos 45 minutos por delante para explayarnos, aunque escucharemos también algún tema más, aparte de este Northwest Passage, que es una auténtica barbaridad de tema. Y luego os pondré mi favorito del disco. Yo soy muy del Caribe. Vale. Llevamos dando la pista. Bueno, es la primera vez que venís. Y aunque lleváis algún tiempo ya por estos mundos de Dios y del metal, de este estilo ruinoso, en el que os dejáis los cuartos en lugar de ganarlos, que es lo que debéis hacer con la música. A pesar de eso, yo cuando voy a traer una banda siempre intento con la gente cercana sondear un poco el rollo y saber si conocen al grupo, no lo conocen. Y parece ser que algo estamos haciendo mal, porque Crusade of Bards todavía no son muy conocidos. Entonces, pues mi plan de hoy es dar a conocer a la banda un poco más por estas tierras del norte, que es donde más nos escuchan, aunque es verdad que nos escucha mucha gente de Madrid. Es la segunda ciudad donde más nos escuchan, es en Madrid. Pero bueno, a lo que iba. Vamos a hacer como si os parece la entrada un poco de como si fuerais una banda nueva, que no lo sois. Muy bien. Pero me gustaría un poco empezar por eso, por el principio. ¿Quiénes son Crusade of Bards? ¿De dónde son? Porque si le preguntas al ChatGPT, te dice que son de Málaga. Pues no somos de Málaga, desde luego. No creo, no tenemos de hecho ninguna conexión, más que amistades que viven allí cerca, como nuestros amigos de Eternal Dream. Pero no, Crusade of Bards es una banda que viene de muchos lugares de toda Europa. Porque, bueno, Mateo y yo somos del norte de Italia. Es verdad que llevamos viviendo aquí en España muchísimo tiempo. Pero bueno, nosotros siempre decimos, yo lo digo cuando presento la banda en los conciertos, nosotros somos Crusade of Bards desde España, Italia, Alemania, porque no solo pues somos nosotros los italianos que estamos aquí, sino que obviamente, bueno, pues Joel batera, Eleanor la cantante, Edu el guitarra y Robert nuestro otro guitarra son de la región de Madrid, alrededores de Madrid, por así decirlo. Y luego nuestro bajista Mark es alemán. Entonces, pues somos una banda un poco internacional. Es verdad que estamos más o menos afincados, vamos a decirlo así, en la zona de Madrid. Mark vive en Alemania todo el tiempo. Y sobre nuestra historia, pues nosotros empezamos hace muchos años. Yo creo que no hay una fecha exacta que podemos decir que es el comienzo de la banda, porque al principio fue una idea de Eleanor y mía. Queríamos hacer una banda que tuviese pues todos un poco los géneros que nos gustaban por aquel entonces. Obviamente pues el symphonic es el género prioritario que más nos gusta, también pues lo que escuchamos normalmente. En un momento dado decidimos que era muy curioso, porque por aquel entonces no lo había hecho nadie, de mezclar la temática pirata también, un poco de folk, un poco de power con el symphonic. Y ahí nació la idea, 2015-2016, por ahí. Y en principio iba a ser solo un proyecto de estudio. Ajá. Íbamos a hacer unos temas, íbamos a grabarlos, íbamos a sacarlos, pero no íbamos a ser una banda al uso, como puede ser una banda normal y corriente. Pero surgió una oportunidad en un momento dado. Un amigo me llamó y me comentó que venía de gira a España, bueno, por Europa en general, un grupo de pirate metal bastante famoso por aquel entonces, que se llama Lagerstein, y que pues ayudábamos a organizar esa gira y participar en ella como grupo de support. Entonces pues allí dimos el vuelco. Ya no era un proyecto de estudio, nos lanzamos a la piscina, intentamos entre favores a amigos de otras bandas y tal, montar una formación, la primera formación. Y desde aquel entonces, pandemia aparte, no paramos. Así que bueno, fue un empujón inesperado, pero que a día de hoy, pues bueno, oye, agradecemos porque nos llevó a estar aquí hoy, por ejemplo. ¿Y por qué el nombre de Crusade of Bass? Es un nombre curioso. Sí. ¿De dónde ha salido esa pequeña locura? Porque... pues salió de Eleanor también. Y pues el nombre tiene dos partes y tiene una explicación. Y es, pues, voy a empezar por el final, por Bardos. Uh-huh. Y es porque un poco nos sentimos así. Es un poco, pues yo creo, cómo se sienten todos los músicos en realidad. Porque, ¿qué son los bardos? Sino esas personas que iban de ciudad en ciudad cantando canciones y contando esas historias que tenían muy difuminada. Tenía muy difuminado el límite entre realidad y ficción. Y entonces, pues eso también es una cosa que nos gusta mucho, ¿no? El decir que, bueno, pues incluso las canciones que nosotros tenemos pueden estar basadas en realidad, pueden tener un toque de ficción. Nunca vas a saber realmente, no te voy a dejar claro. Eso es el libro de interpretación, cada uno puede interpretarlo como quiera. Y luego la parte de cruzada, por así decirlo, pues porque esto es una cruzada, porque esto es muy duro. Es una cosa que dura mucho tiempo y en la que tienes que invertir mucho, desde la parte económica, como bien has dicho, hasta la parte emocional, obviamente, tu tiempo libre, pero que al fin y al cabo tú lo haces con una fe enorme, como lo hacían pues los cruzados, ¿no? Que se iban ahí a la Tierra Santa con su fe, y a pesar de que esa empresa iba a ser muy, muy ardua. Y nosotros, pues, entonces somos bardos, que tenemos como cruzada de llevar nuestra música lo más lejos posible, y cuesta muchísimo, pero nuestra fe es muy, muy grande. Qué guapo te ha quedado, tío. ¿A que sí, eh? Sí. Me ha quedado para mandarlo en un folleto de presentación. Está muy chula la historia, sí señor. Bueno, estamos escuchando, tenemos de fondo esta noche el Tales of the Seven Seas, vuestro último álbum, que es ya de 2022. Y claro, en el álbum aparecen las fotos, gente que ya no está, ha habido cambios. Háblanos de los fichajes que ha habido desde entonces y quién conforma Crusade of Bass a día de hoy, en 2024, ahora que estáis grabando en los Dinamita Studios, de lo que hablaremos un poquito más tarde. Eso es, bueno, como todas las bandas, pues tenemos cambios en la formación, gente que va, gente que viene. Y bueno, pues nosotros ahora mismo estamos muy contentos. Es verdad que desde, pues, del Tales of the Seven Seas ha habido un cambio en realidad importante, que es el de guitarrista. Por eso aquí hoy me acompaña Mateo, que se ha estrenado esta semana en los estudios Dinamita en la grabación de un disco, su primer disco con una producción con una persona así importante como es Dani G. Y entonces, pues ahora mismo realmente el único cambio es ese, ¿no? Está Joe, el bater histórico de todas las bandas en las que yo he estado, lo arrastré de la banda en que estábamos antes y aquí seguimos, unos 10 años después, Eleanor obviamente, y yo, que somos los fundadores. Y luego está Edu, que es el otro cantante, que en el primer disco ya estaba, pero no de forma definitiva, de hecho hacía de bajista por aquel entonces. Y ahora ya es cantante. Mark, nuestro bajista alemán. Y luego tenemos a Robert, de momento, que es un miembro de directo que llevamos a los directos. Y así estamos. Así que a ver si duramos así un ratito más. Bueno, antes estabas hablando del sinfónico. Y nosotros, por suerte, yo creo que sí, es por suerte, nos escucha gente que no suele escuchar heavy metal habitualmente, sobre todo en esta zona, la zona de Ujo y alrededores. Hay gente que es muy fiel a Radio Ujo, escucha mucho Radio Ujo, y entonces a mí me llega ese feedback a veces en modo de WhatsApp y me dicen: qué chula la canción que pusiste al principio, o vaya ruido que metiste al final, apagué la radio a las 12 menos 20 porque era insoportable, ¿no? Según lo que estemos poniendo, ¿no? ¿Ha habido alguna llamada de teléfono diciendo: ay, Jim, no puedes poner otra cosa? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos a la gente que no suele escuchar heavy metal habitualmente qué es el metal sinfónico? Uf, Eso es un melón muy grande de abrir. Hay que ponerte lo difícil. Mira, te voy a explicar lo que para mí es el metal sinfónico, como lo concibo dentro de Crusader Bards. Lo que quiere decir que esto vale para mí y ya está. No, lo que para mí lo que digas tú sobre el metal sinfónico ya es un concepto fantástico, una descripción brutal. Vale, o sea, la del diccionario. Muy bien, oye, cada vez más presión. La de la Wikipedia. ¿No? Pues mira, yo concibo el metal sinfónico como una rama secundaria, obviamente, vamos a llamarlo una no quiero decir división, sino una interpretación del metal sinfónico, del metal general, que tiene que tener una carga sinfónica importante que puede llegar de diferentes formas. Yo creo que una de esas partes fundamentales es la presencia de una orquesta. Una orquesta clásica, como viene a ser, pues la música clásica tradicional, que puede tener más o menos protagonismo. En nuestro caso, yo creo que tiene un protagonismo bastante importante. Y luego, obviamente, tiene que estar unido a una técnica vocal que acompañe. Y que no tiene por qué ser siempre de corte clásico o operístico, pero que obviamente pues cabe muy bien dentro de ese marco musical que describí antes. En nuestro caso, obviamente, no todas las canciones tienen la carga instrumental o orquestal tan presente. Pero bueno, eso también es una cosa que depende pues de lo que quieras dar a entender al oyente o transmitir. Yo creo que luego cada banda ha ido pues evolucionando de una forma un poco más o menos tradicional, pues dependiendo también de cuáles eran los objetivos de cada uno. Nosotros, por ejemplo, pues se ve que hay cierto cambio del primero al segundo disco. El segundo disco es verdad que tiene más orquestas y es más cercano, por así decirlo, al power metal tradicional. El tercero, que escucharéis dentro de unos meses, esperemos más pronto que tarde, pues tendrá un corte un poquito más moderno, por ejemplo. Pero siempre tiene que tener, para considerarse a mi manera de ver metal sinfónico, pues esa dualidad entre la manera de cantar melódica, que puede llegar a ser operística, pero no tiene por qué serlo, pero sí algo melódico bastante presente, y una carga instrumental, orquestal bastante importante. ¿Cómo llega uno a este estilo, a meterse en este estilo que es muy complejo? No es una guitarra, un bajo, una batería y una voz y rum rum y algunos y tocando de oído. Esto es muy complicado. ¿Cómo llega uno a esto? ¿Se mete uno a ello desde un conservatorio? Bueno, en nuestro caso no. En nuestro caso supongo que por masoquismo extremo. pero no. Nosotros nos metimos porque era lo que nos gustaba, pero sí que es verdad que es un género que para llevarlo a cabo de la manera en que nosotros lo llevamos a cabo, yo creo que hay que tener una de dos, que es o bien algún miembro que tenga una idea musical muy muy avanzada, probablemente de conservatorio, de una persona que ha estudiado incluso por su cuenta, pero muchísimo, o tener a un ángel de la guarda o a un padre musical, como es nuestro caso, que es el señor Dani G, que es el responsable real de el 90% de la ejecución de esa carga sinfónica. Nosotros vamos con ideas, pero sí que es verdad que yo siempre lo digo, que Ani y Dani son nuestros padres musicales, pero porque es así. Sin la aportación de esa producción artística, más allá de la producción técnica, que puede ser ir a Estudios Dinamita a grabar un disco sin más, nosotros es que tenemos un trabajo que casi es el más grande con Dani, que es el de producción artística, el de llegar a estas orquestaciones que estáis escuchando de fondo, a esta cantidad enorme de voces que hay. Cada canción de Tales of the Seven Seas tiene más de 100 pistas de voz y más de 100 pistas de orquestas. Y entonces, pues claro, es una cantidad importante que obviamente nosotros, y yo no tengo ningún reparo en decirlo, no tenemos el conocimiento para llevarlo a cabo al nivel que nos consigue Dani. Entonces, pues bueno, pues también es una de dos. O lo tienes en casa, o si no, obviamente lo tienes que buscar. ¿Escucháis ópera habitualmente? ¿Para inspiraros de alguna manera? No, habitualmente no, yo diría que no. ni Eleanor, que es la cantante, lo hace. O sea que, no me disgusta, hemos ido al teatro unas cuantas veces a verla, no, pero no es algo que hagamos habitualmente, desde luego. No sé, Mateo, pero vamos. No, yo tampoco, la verdad. Mateo, tendremos un poco abandonado. Aquí se ve que tienes al jefe al lado y estás ahí un poco acojonado. Siempre tiene que haber un jefe. No. Tiene que haber un jefe siempre para que funcione, si no está la cosa jodida, Sí, en un grupo es muy importante, la verdad. ¿Cómo fue tu entrada en Crusader Bars? ¿De dónde vienes? Preséntate un poquito, haznos un poco repaso. ¿De dónde has caído? Pues realmente, el que yo esté aquí hoy, esta noche, pues hay que remontar hacia muchos años, porque yo conocí a Pablo desde hace ya 18 años. Nos conocimos por ahí, por nuestra tierra, en el norte de Italia. Uh-huh. Y ya nos dimos cuenta desde el principio que teníamos interés en común, entre los cuales la música, rock y metal. Y bueno, él al poco tiempo se vino a Madrid y en el año 2007, si no estoy equivocado. Correcto. Y yo, por cosas de la vida, pues también me mudé a Madrid, pero 10 años después, en el año 2017. Siempre mantuvimos el contacto con Pablo, pero bueno, a partir de ahí ya de forma más estable, claramente. Y hasta 4 años después, es decir, en el 2021, en septiembre, si no recuerdo mal, Pablo necesitaba pues un nuevo guitarra para Crusader Bards. Yo ya era básicamente fan de la banda, aparte de amigo de Pablo, porque ya les había visto varias veces en directo, conocía también a los demás miembros que me había presentado Pablo. Entonces, en cuanto me presentó la oportunidad de formar parte de la banda, pues no me lo pensé dos veces. Y por eso estoy aquí ahora. Yo había tocado en algunos grupos más, tanto en Italia como en Madrid, pero bueno, eran proyectos mucho más amateurs, sobre todo los de Italia. Así que está siendo mi primera experiencia en un grupo pues de más nivel, evidentemente. Uh-huh. con el esfuerzo que conlleva, pero también con la satisfacción, ¿no? De llegar a resultados que para mí eran inesperados hasta hace poco tiempo. Hay mucha afición a este tipo de metal en Italia, ¿no? Casi es de donde yo creo que salen más bandas, junto con Holanda, ¿no? De metal sinfónica, pero lo que es Italia es una barbaridad, ¿no? La cantidad de grupos. Yo creo que la primera banda que escuché de metal sinfónico puede que haya sido Rhapsody. Y yo no sé si porque Rhapsody en aquel momento pegaron un petardazo muy fuerte, se creó como una... abrieron como camino al resto, ¿no? Pero la verdad es que desde Italia salen muchas bandas del género, ¿no? Hay una escuela, yo lo he hablado con Dani, de hecho, uh-huh, a veces de esto, que es verdad que en Italia hay una escuela de power y symphonic muy importante. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Rhapsody empezaron todo. Y de allí, además, lo bueno es que se bifurcó en muchísimos caminos y ahora tenemos bandas que van desde pues el power más clásico, como puede ser el de Rhapsody, pero con muchísimo relevo. Además, es que hay mucho relevo generacional. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Frozen Crown, que es una banda que es de power, pero es de un estilo quizás no muy novedoso, pero es nueva generación completamente, porque son chavales muy jóvenes. Y luego tienes hasta el extremo de Flesh God Apocalypse, por ejemplo, que siguen siendo sinfónicos para mí, sobre todo el último disco, parece uno de los discos del año, llevado al metal extremo. Entonces, pues, pero sí que es verdad que yo creo que hay una escuela. Sí es cierto que quizás por el hecho de que yo dejé Italia tan joven, no lo viví eso. O sea, lo viví como lo hayas podido vivir tú desde fuera, llegándote a las bandas de allí, pero sí que es verdad que es muy fácil encontrarse con muchísimas bandas. Por ejemplo, me viene a la cabeza también Temperance, que es una banda que quizás musicalmente está bastante cercana a nuestro segundo disco, que también son de allí, y podríamos hacer aquí una lista eterna de bandas de Italia que sí tienen esa carga sinfónica que hablábamos antes muy muy presente. Claro, es que uno cuando piensa en Noruega piensa en el black metal, pero si piensas en Italia, sí, sí, piensas en totalmente, esto. Totalmente, totalmente. Sí que hay una escuela italiana, y es verdad, porque no hay una escuela española, digamos, porque no la hay. Aquí bebemos un poco de todas partes, pero sí que en Italia sí que, bueno, hay bandas de todo tipo también, evidentemente, pero sí que uno asocia a Italia a un género en concreto, igual que Noruega pasa con... Eso es. Con el black metal, ¿no? Así que, bueno, pues bien por Italia, qué coño. Que bien, bien. No paran de salir buenas bandas, es verdad. Sois escritores de buenas canciones, pero que esas repletas de muchísimos elementos. ¿Cómo nacen esas canciones? ¿Nacen con un trabajo en equipo? Ya sé que luego Dani G le da con la varita aquí en Asturias, pero ¿cómo nacen esos temas? ¿Cómo? Porque claro, si hay uno en Alemania, otro no sé qué, pues no sé hasta qué punto pueden aportar el resto de los músicos, o si solo sois Eleanor y tú los que mueves la movida. Bueno, esto cambia de disco en disco, ha cambiado a lo largo del tiempo. El primer disco fue un esfuerzo un poquito más general, por así decirlo. El segundo disco es un disco de pandemia, como se dice ahora, cuya autoría es mayoritariamente de Adrián Carrero, el anterior guitarrista. Uh-huh. Y este ha vuelto a ser un esfuerzo bastante más coral. Básicamente podría decir Eleanor, yo y Mateo quedábamos en nuestra casa. Yo hacía bla bla bla bla bla bla, y él intentaba con la guitarra intentaba algún riff. Me aguantaba para que saliera algo que tuviese sentido. Y intentábamos poner melodías de voz encima de los acordes, de las progresiones, de los riffs que teníamos, y a partir de ahí desarrollando poquito a poco. También intentando poner influencias de cada uno, ¿no? De los grupos que a cada uno nos gustan, intentando tener inspiración de esas bandas que admiramos. Y sí, es verdad que ha sido muy, muy colaborativo. Y luego hemos añadido también las baterías. Y creo que se va a notar en el disco cuando salga, que cada uno ha aportado su granito de arena, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Es un disco muy colaborativo y con influencias de cada uno muy, muy presentes. Eso es. Y es verdad que no todo el mundo tiene la misma participación, porque al fin y al cabo no somos pocos en la banda, pero todo el mundo tiene su razón de ser. Y tampoco, bueno, pues si hay alguien que luego le da su toque, siempre está bienvenido, siempre y cuando Dani lo admita, obviamente. Porque más que la varita mágica existe, pero también existe la vara que te da. Sí, sí. Me consta que alguno que ha pasado por aquí nos lo ha contado. Que ha habido varazas. Eso es, como tiene que ser. Seguro que los merecíais. Sí, por supuesto. Confirmo. Evidentemente no os voy a preguntar por el título del nuevo disco. Igual ni lo tenéis, o sí, seguramente sí, sí. Sí, pero sí. No sé si lo puedo decir, no, bueno, depende de mí. No digas nada, que no hace falta, no nos vamos a tirar el pisto tampoco tanto. Pero ¿en qué se inspira? ¿En algo cinematográfico? Porque vuestra música es muy cinematográfica también, es muy banda sonora. Sí que tiene un concepto, que viene a ser un concepto que llevamos arrastrando. Este va a ser el último disco de la trilogía de Tales. Entonces yo te voy a dar la primera palabra del título del nuevo disco, que es la misma primera palabra de los anteriores, que es Tales, y donde vamos a cerrar pues esta trilogía, por así decirlo, de cuentos. ¿Por qué? Pues porque somos bardos y los bardos cuentan cuentos. Entonces pues todo tiene una razón, hay un lore muy profundo dentro de la banda que a mí me gusta siempre que haya una conexión, que a lo mejor solo me hace gracia a mí mismo, pero bueno, yo no puedo evitarlo. Entonces, temáticamente también tiene sentido comparado con los anteriores discos. En el primero, que era Tales of Bards and Beasts, hablábamos de mitos y leyendas, primordialmente. Uh-huh. En el segundo, Tales of the Seven Seas, historias de los siete mares, pero historias casi siempre reales, que hablaban pues de un hecho histórico que ha ocurrido realmente. Y ahora vamos a algo un poquito más etéreo, algo un poquito más sobre los sentimientos, sobre los estados de ánimo y sobre cuentos abstractos, no ligados pues a un hecho histórico concreto. Y así cerramos un poco los tres grandes temas generales, ¿no? Y luego pues también se acabará estilísticamente una etapa en la banda. Uh-huh. Estilísticamente eso da un poquito de miedo. ¿Quieres decir que puede haber un giro para el cuarto disco? Que os vayáis un poco de esta a ver, línea. Giro va a haber ya en este. Ya en este vamos a. Va a ser no un giro. De 180 grados. 180 grados, pero 90, quizás. ¿No? Sí, tanto a nivel de la temática, como ha dicho Pablo, como a nivel musical. Claramente esa carga sinfónica de la que he hablado antes va a seguir ahí presente. Porque no es un giro tan fuerte como hemos dicho. Pero sí es verdad que va a ser un disco con una sonoridad un poco más oscura, quizás, comparado con el pasado, más groove, más ritmo. Y bueno, tenemos ganas de poder enseñar el resultado final. Eso es. ¿Y nosotros de que vengáis a presentarlo? Aquí otra vez. A ver si aquí puede presentes. Ser como hoy. Y eso no es. Por teléfono, a ver si desde lo podemos luego. Hacer en directo. Vamos a hacer un alto en el camino para remojar un poquitín la garganta, que estamos hablando bien, ¿eh? Jo, me encanta entrevistar a la peña que habla, joder. Y nada, un tema caribeño, ¿eh? Ah, The vale, Right Shade, vale. que me flipa, ¿eh? Y luego un saludín y volvemos, ¿vale? Muy bien. Hey everyone, this is Gus from Firewind. You are listening to Diario de un Metalhead. Bueno, como veis, aquí somos muy internacionales. Nos saluda un griego, viene una banda de italianos, somos la hostia. Vamos a seguir, estamos esta noche con Crusade of Bars aquí en Radio Ujo, en Diario Metalhead. Estamos en riguroso directo, para bien y para mal. Para mal porque hoy no podemos emitir por internet. Para bien porque siempre es genial tener músicos en el estudio y poder charlar cara a cara. Perdón, estáis estos días grabando en Dinamita Studios. ¿Cómo va la cosa? Porque vosotros esto va de forma muy pausada, muy escalonada. No sois como Secta, que estuvieron aquí hace unas semanas, que grabaron el disco en directo en el estudio, se cogieron, clas, clas, clas, y a tocar. Sé que aquí la cosa es muy distinta. ¿Cómo es la grabación del Tales of...? Lo que sea. Lo que sea. ¿Cómo está siendo? Pues bueno, yo puedo contar mi experiencia, que ha terminado justo hoy. Empezando el domingo pasado por la tarde. Han sido 4 días y medio ahí con Daniel de Nevida Studios. Muy bonitos, la verdad. Hemos estado muy a gusto. La verdad es que con Dani es imposible no salir del estudio sin haber aprendido bastante. Tanto a nivel, en mi caso, de instrumental, digamos, sobre la guitarra eléctrica, como a nivel de composición, de producción musical, de todos los consejos que nos da y las ideas que aporta para nuestra composición y que las mejora mucho. Entonces la verdad es que es una experiencia formativa y muy buena, que bueno, cualquier músico que tenga la suerte de trabajar con él pues puede estar agradecido, y el resultado también nos ha dejado muy, muy contentos, obviamente a falta de grabar el resto de instrumentos y de mezclar y terminar todo el procedimiento, pero bueno, lo que hemos podido escuchar de lo que hemos trabajado estos días nos ha dejado muy, muy contentos, ¿verdad, Pablo? Sí, sí, obviamente siempre es fantástico trabajar con Dani. Obviamente no necesitamos hacerlo así por razones de trabajo, así que bueno, pues hay que cogerse vacaciones de vez en cuando, venir en puentes fin de semana. También obviamente Dani es una persona que tiene una agenda bastante complicada, entonces siempre intentamos hacerlo lo más corto posible, pero bueno, dentro de las limitaciones de cada uno. Tampoco nosotros seamos una banda que nos esté apremiando a alguien por sacar el disco, entonces preferimos hacer las cosas bien, tranquilamente, incluso pues en el caso de Dani, pues esperando a coincidir con él antes que hacerlo con otra persona antes y tener un resultado que no hubiese podido ser tan bueno como el que vamos a tener con él. Y por lo tanto, pues bueno, pues ahí estamos. De aquí a Navidades iremos subiendo a grabar lo que queda. Sí que es verdad que Mark grabará en Alemania, porque es mucho más complicado hacerle venir aquí. Y nada, pues luego enero-febrero será la postproducción. Y dependiendo con quién saquemos el tercer disco, pues allí habrá que ver cuánto habrá que esperar de más para poder sacarlo. No tenemos nada cerrado ahora mismo. Tenemos varias opciones. Obviamente siempre se intenta la opción más grande y mejor posible, pero bueno, habrá que tener un poquito más de paciencia para verlo en directo o para poder escucharlo, porque pues bueno, hay esas pequeñas incógnitas que todavía no podemos y no sabemos decir. Hablando de directos, normalmente las bandas cuando se ponen a grabar un disco o a preparar un álbum, suelen parar su actividad de directo, pero fíjate, hoy por ejemplo estaba yo escribiendo sobre el último álbum de A Hammerfall, que lo grabaron durante la gira. Hombre, evidentemente vosotros no hacéis una gira como la de Hammerfall, que se meten en un bus y se patean Europa entera o Estados Unidos enteros, pero ellos sí que antes eran de borrachera diaria y ahora creo que se han montado un estudio en la parte trasera del bus y han grabado el álbum durante, digamos, el tour. Vosotros tampoco habéis parado del todo la actividad directa, ¿no? No, es así. Ha surgido así, tampoco ha sido algo planeado. Obviamente nosotros no tenemos el presupuesto ni para tener un bus en realidad, para montar un estudio detrás. Pero bueno, sí que es verdad que el año pasado, por ejemplo, lo dedicamos muchísimo a la composición del disco y salvo un par de fechas no hicimos mucho y no nos gustaba la idea de estar parados 2 años. Entonces, pues a pesar de seguir tocando las canciones de los primeros 2 discos, pues hemos decidido este año, pues ya que realmente solo era venir a grabarlas, no había que hacer un trabajo de producción o de composición, pues compaginarlo con los directos. Hicimos una pequeña gira a principios de verano en Barcelona, Zaragoza y Bilbao con Ana Chiara y Heaven Queen. Y hace 2 semanas estuvimos en Puerto Llano y mañana nos vamos a Londres. Entonces, pues aquí hemos venido a jugar y a jugar lo más fuerte posible. Y entonces, pues de Asturias nos vamos a cambiar la maleta a casa por la tarde y por la noche a coger un vuelo a Londres, que tenemos la suerte de poder tocar allí en un festival de nuestros amigos de Imperial Age y no podíamos rechazar la oportunidad y tenemos muchísima ilusión de poder ir allí. No hay sitio para un pipa, ¿no? Ojalá. Ojalá pudiéramos hacer un bus con gente que pudiese venir desde aquí. No sé si te vas al puerto de Santander, a lo mejor hay algún... Puedo hacer de road manager, ¿eh? Se me da muy bien, ¿eh? en el anterior álbum, en el anterior Tales of the Seven Seas, joder, es que son muchos Tales. Muchos Tales. Había nombres de relumbrón, ¿no? Había invitados de relumbrón. Eso normalmente, como decimos en Asturias, cuesta perres, porque la gente, vale, sí. Sí, yo te echo un cable, pero normalmente se lo cobran, porque si no, yo lo entiendo también, porque si no, vamos, gente como Fabio Leone no pararían de estar invitado en los discos y como él muchos más, ¿no? Va a haber algún, me imagino que habrá invitados, alguna aportación externa, porque un disco de los vuestros da para mucho y se presta mucho a colaboraciones, ¿no? Sí. Aunque sean de amigos cercanos. Mira, pequeño inciso, en realidad Fabio no pagamos mucho, solo ¿no? su tiempo de estudio. La verdad fue majísimo en ese aspecto. Pues así genial, que, porque sé que de otros que les ha metido bien, ¿eh? Bueno, hemos tenido suerte entonces. Sí, sí, hemos sí. Tenido sí. suerte. Sí. A ver, en el nuevo disco, colaboraciones, entre comillas, de amigos va a haber. Dani mismamente, seguramente Ani también, como llevan haciendo en los de anteriores discos. Uh-huh. La colaboración, por así decir, de publicidad de cartel para enganchar más a la gente o intentar llegar a más, en realidad no sé si va a ocurrir en este disco, porque es difícil ponerlo en palabras, pero básicamente no sé hasta qué punto ahora mismo necesitamos ese tipo de colaboración, a menos de que la canción realmente lo llame desde un punto de vista musical. Uh-huh. Sí que es verdad que hemos tenido pues Henning Basse en el primer disco y Fabio en el segundo. Sí que lo de Fabio surgió también por una cuestión musical. Recuerdo perfectamente estar en el estudio y Dani darse la vuelta, darle stop, darse la vuelta y decir: oigo la voz de Fabio León en esta canción, molaría un montón. Y dije, también, sí, sí, estoy de acuerdo, molaría un montón. Como diciendo, sí, vale, muy bien. ¿Qué más da un italiano que dos, que tres? Me dijo, toma, escríbele al Instagram, que suele contestar rápido. Y dije, ¿qué dices? Dije, ¿pero cómo va a contestar a mí si no sabe quién soy? Pues fue tal cual. Fue todo súper rápido, fácil y sorprendente, desde luego. Fabio es, lo escuchaba yo cuando tenía 12 años, para mí es claro. Un sueño tener una canción que tiene Fabio León. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que para el nuevo disco, a menos de que en un momento dado, sobre todo cuando hagamos las voces, porque se me ocurre más una colaboración de que sea un cantante también, no la veo que sea pues algún otro instrumentista en este disco. No sé, ahora mismo no te sabría decir. Puede que surja en el momento como surgió la del Fabio, o puede que no, pero no es algo que tenemos planeado y en fijo ahora mismo que te pueda decir, pues nos molaría, obviamente, a gente que nos molaría colaborar, bueno, pues Millones de personas. Vamos, millones de personas. Ya solo con las bandas que has ido poniendo a lo largo del programa podríamos rellenar perfectamente unas 4 o 5 colaboraciones, pero bueno, se verá. Bueno, yo solo os pido una cosa. Vamos a hacer una pequeña crítica. Y es que las tipografías sean más grandes, ¿vale? Porque yo que pensaba que veía bien, por vuestra culpa ya creo que no. ¿Vale? No tendremos entonces, en cuenta. Por favor, el tipo de letra un poquitín mayor. Eso es una cosa de la que somos conscientes. No eres el primero que nos lo dice. Creo que los primeros fuimos nosotros mismos. Pero bueno. Porque me encantan las fotos, me encantan el tono de las fotos, todo, me encanta toda la maquetación, pero sí que joder, la letra hay que ponerla. Estamos trabajando en ello. Ahí estamos. Pues chicos, nada, nos tenemos que ir despidiendo. Todavía vamos a poner un poquito de música antes de acabar, aunque nos vayamos a pasar un poco de tiempo. Como no estamos en Asalto Mata Radio, no nos van a cortar. Y bueno, y el podcast, pues tal. Lo que sí que es luego viene más programación en Radio Ojo y evidentemente ahí sí que tenemos que cortar. Pero nada, me queda. No sé si queréis añadir alguna cosilla más antes de. Nada, de, yo simplemente. De echaros en el estudio. Dar las gracias por fin tener la oportunidad de estar aquí. Estamos en contacto desde hace muchos años, pero por una razón o por la otra nunca coincidíamos. Y nada, deseando volver. Yo llevo obviamente siguiendo Diario de Metalhead y todas las aventuras que tenéis con las Wacken Metal Battles y demás cosas muchos años, y entonces pues es un placer charlar con vosotros y sobre todo pues un placer estar aquí en Radio Ujo, que llevamos también apoyando un tiempo de aquí a esta parte, y nada, deseando estar aquí la siguiente vez. Lo mismo digo, muchas gracias Larry Maitane, deseando volver y bueno, hasta pronto y gracias a todos los oyentes. Sí, esperemos que muy pronto, en cuanto tengáis el tercer disco, hay que hacer que paséis por aquí, coño. Por aquí, que compartamos un botellín de agua, una Coca-Cola, una cerveza o una fiesta. Gracias de corazón por haber venido. Y nada, a los que nos estáis escuchando, deciros que vamos a acabar, evidentemente, con otra canción de Crusade of Bears, de este Tales of the Seven Seas. Nos vamos a ir hasta el Océano Pacífico, un océano que yo no conozco y que tengo muchas ganas. Y espero no morirme sin conocer, Maitane. Toma nota. Nos vamos con Leap of Faith, con Crusade of Bears. Os esperamos aquí el próximo jueves. Se viene en Tottengoth a presentar el álbum y vamos a pegar un vuelco guapo de sonoro, de una semana para otra. Se viene en Tottengoth aquí en directo en Diario Metalhead, y ya sabéis, durante toda la semana estaremos en diariometalhead.com y ahí tenéis acceso a los diferentes podcasts. Descargadlo una y otra vez. Ya sabéis que es muy bueno eso de escuchar música. Gracias de corazón por escucharnos. Y lo dicho, hasta el jueves, un saludo de parte de Larry Maitane y de Crusade of Bears que nos acompañaron esta noche y ha sido un placer enorme. Vamos con Leap of Faith, chao.